Colombia. Pa' los cumbieros de corazón, a mí me gusta bailar con Arrocha Bella, porque la mueve bien sabrosón. Yo me muevo prendido haciendo la rueda, bailando cumbia bien sabrosón, bailando cumbia bien sabrosón. Esta es mi cumbia pa' bailar, bailar la rocha y a gozar. Las palmas de los cumbieros que están de joda en este lugar. Esta es mi cumbia pa' bailar, bailar la rocha y a gozar. Las palmas de los cumbieros que están de joda en este lugar. Las palmas de los cumbieros que están de joda en este lugar. Bienvenido a mi mambo, escuchando y comparando. Sabrosón, yo me muevo prendido haciendo la rueda, bailando cumbia bien sabrosón, bailando cumbia bien sabrosón. Esta es mi cumbia pa' bailar, bailar la rocha y a gozar.